de la topadora y de la piqueta de Cacciatore a la topadora y la piqueta de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, y para que nos comente esta nueva piqueta, estamos comunicados con Ana Melnik, que ella es integrante de la Comisión de Vecinos en defensa de Paseo Colón, y vienen peleando desde principio de año para tratar de evitar que no se haga el Metrobús, o no sé si es que no se haga, o que se haga con alguna variante que no destruya casas, escuelas, ni que deje a gente en la calle. Buenas noches, Ana, Luis Angio y Ernestina Arias, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Bien, escuchaste un poquito la introducción. Sí. Bueno, ¿qué nos podés contar en qué estado está la situación y qué sería lo que esta gente demolería para poder hacer algo que la verdad que es insólito, ¿no? Sí, es insólito porque es un metrobús turístico prácticamente, ya que va de La Boca a Plaza de Mayo. Ajá. Eso es todo. Y sí, lo que demolerían es el CAINA, que es un centro de atención a chicos en situación de calle, uh-huh, la escuela Isauro Arancibia, un colegio, que también atiende a chicos en situación muy lábil, uh-huh, la escuela del casco histórico de artesanos, un consorcio donde viven 30 familias, sí, una gomería muy grande que hay en Humberto Primo y Paseo Colón, parte de un local de la Asamblea del Pueblo donde funciona un teatro, una escuela de psicología social, un comedor popular y vive gente. Y además, y no sabemos cómo podrían evitarlo, pasan por al lado del Atlético, el claro, centro clandestino, ¿no?, de detención, que es Monumento Nacional. Así es. Que eso me imagino que no lo tendrán previsto tocar, ¿no? Ellos dicen... Pero todos dicen que no lo van a tocar, pero uno no tiene por qué creer. Sí, eso también. Dado el modo en que se manejan, ¿no? Eso también es verdad, ¿no? Sí, sí. Y qué, bueno, ¿cómo se están organizando ustedes? Bueno, nosotros venimos desde el mes de febrero, hemos presentado pedido de informes en la legislatura, avalado por cantidad de legisladores, inclusive del PRO. Uh-huh. Nunca contestaron. Están vencidos absolutamente todos los plazos legales para responder. Hemos hecho un pedido de informes, la escuela Arancibia hizo un pedido de informes al ministro Bullrich por tratarse de una escuela, tampoco nunca contestó. Sí. El edificio Marconetti, que es el edificio que quieren demoler, tiene un amparo firme de una jueza. Bueno, mira, hemos tocado todas las puertas. Hemos hecho, y Rodríguez Larreta, en dos reuniones que estuvo en el barrio, me dijo a mí cara a cara que sí que nos íbamos a reunir, que sí que nos íbamos a reunir. Por supuesto, nunca nos reunimos, nunca logramos una respuesta, nunca logramos hablar. Y bueno, entonces es una situación así verdaderamente espantosa, porque no hay, ellos siguen diciendo que lo van a hacer. Y cuando lo llaman inclusive colegas de ustedes, no los atienden tampoco. Uh-huh. Entonces, bueno, por ahora la obra no empezó. La idea es que no la empiecen, pero el tema no es específicamente el odio al Metrobús, digamos, sino que van a arrasar con un patrimonio importantísimo de la ciudad que además pertenece al casco histórico. Sí, ahí esa zona sí. Claro. Uno de los edificios es el que está en Paseo Colón y Brasil. Exacto. Ese es el edificio Marconetti. Claro. Sí. Sí, sí. Imagínate que a esta gente, que en este momento están sin gas, que le pusieron policía metropolitana en la puerta y uno no puede entender por qué. Uh-huh. Son vecinos que viven ahí, que han conformado un consorcio absolutamente legal, que es todo absolutamente, imagínate que viene y le dicen, bueno, ustedes se tienen que ir de acá y no les damos nada porque es una ordenanza de Cacciatore para ampliar Paseo Colón. Claro. Así, o sea que yo lo decía un poco para hacer el paralelo, pero tiene una relación directa con lo que hacía Cacciatore en la época de la dictadura. Pero claro, si la ordenanza es de él. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí, sí. Sí. Sí, porque incluso los nuevos edificios se tienen que hacer a más retiro de la línea municipal, esta corrida respecto a los edificios más viejos. Claro. Justamente previendo eso. Pero bueno. Pero nunca se hizo, por lo tanto, no, ya no tiene valor esa norma. Imagínate que ya cayó absolutamente en desuso. Sí, bueno, y aparte agarrarse de una norma de la época de la dictadura. Exacto. Imagínate. Me parece que ya a esta altura sobran las palabras. Bueno, ¿y cómo están organizándose ustedes concretamente? ¿Qué están haciendo? Bueno, aparte de lo que ya hicimos, todo lo legal, de algunos cortes de calle que ya realizamos, ahora esta semana hacemos todos los días cortes de 13 a 16, que no nos complace hacerlo, no nos gusta molestar a nadie, ni nos alegra estar nosotros en la calle todo este tiempo, pero es la única manera que encontramos ya, la única herramienta de lucha, para que a ver si nos dan una reunión, si nos escuchan, qué podemos hacer. Así que durante toda esta semana vamos a seguir con los cortes, y el martes próximo va a haber una reunión de vecinos para ver cómo seguimos adelante. Eso te iba a preguntar, Ana, ¿cómo es la situación con los vecinos, donde hay varios edificios de departamentos, pero también hay locales, negocios, hay bares? ¿Qué pasa con los que no se sienten afectados porque no lo van a tocar? ¿Se preocupan o no? Mira, algunos se preocupan, otros no. Los que se preocupan son los que saben y conocen las consecuencias del Metrobús de la 9 de julio, que ha matado una cantidad de comercios impresionantes. Claro. Porque las líneas de colectivos que ya no pasan por ciertas calles perjudicó la parada de los diarieros, los negocios de... Bueno, es terrible, ¿no? Se convirtió todas las paralelas en páramo. Así que hay vecinos que sí, realmente están muy preocupados por lo que va a pasar. Además, ¿sabes qué? Desde Paseo Colón hasta la 9 de julio no va a pasar ningún colectivo en las transversales. Te estoy hablando de ¿cuántas cuadras? 10 cuadras. Desde 9 de julio hasta Paseo Colón, todas las que pasan por esas cuadras van a pasar por Paseo Colón. Claro. Y pero cuando lleguen a La Boca se va a producir un cuello de botella. Ah, bueno, pero esa es otra historia. Todo esto es un tema, en realidad, el trasfondo es que es un negocio que apunta a un negocio inmobiliario. ¿Está previsto, discúlpame, hasta qué parte de La Boca está previsto? Está previsto hasta Paseo Colón, no sé exactamente hasta qué parte de La Boca, sé que el Paseo Colón la toma hasta el 1500 y después sigue unas cuadras más. Por debe ser por Montes de Oca, no, claro, por Martín García. Igual, ¿no? Te digo que no sé exactamente, porque nunca hemos logrado que nos digan la traza. Ah, siquiera. Tampoco, claro. Lo que sí sabemos es que llega hasta Casa de Gobierno, porque ahí ya se angosta, está la curva, ya más de ahí no puede pasar. Paseo Colón, claro, porque está, sí, está la... Está la Casa de Gobierno, ahí no está la plazoleta... donde está Colón y toda esa historia. Ahí ya A Colón ya lo sacaron, así que... Sí, ya sé, pero te quiero decir. Van corriendo de a poco. Sí, sí. Pero, claro, y ahí en esa plazoleta, cuando pega la curva por la Casa de Gobierno y lo que era la Plaza Colón, también es otro cuello de botella, sí. Es y por ya... eso, y va a llegar hasta ahí. Claro, y además... todo lo que va por Avenida Madero, que pasan cientos y cientos de camiones, va a ser una cosa de loco, peor todavía. No, va a ser un infierno eso, un infierno. Seguro, porque ahora por Paseo Colón no van a circular camiones tampoco. No. Bueno, esperemos que no lo hagan, pero no sé. No sabemos, verdaderamente no sabemos, porque es un silencio absoluto. Ana, justamente, pero bueno, por lo menos desde febrero hasta ahora no lo han empezado. Justamente, así Ana, que, te iba a preguntar sobre eso, el tema de la respuesta, porque todo lo que mencionaste, si bien son edificios muy importantes, me imagino que el tema de la vivienda es lo que más preocupa y lo que más afecta. Son muchas personas que van a quedar en la calle. ¿Cuál es la propuesta concreta de ellos con respecto a qué va a pasar con esa gente? Nada, no les han dicho nada. Lo único que les dijeron es que se tienen que ir. ¿Hay órdenes de desalojo? ¿Hay nada, a nivel judicial algo? No los reubican nada, porque ellos consideran que como estaba la ordenanza esta para el ensanche de Paseo Colón, se tendrían que haber ido antes. Lo único que sí, ese edificio Sí, tiene un amparo fuerte, una jueza le dio un amparo importante al edificio. Ajá. Así que mientras esté el amparo firme, se supone que ellos no pueden innovar. Se supone. Yo digo se supone por su manera de proceder. Sí, totalmente. Bien, vamos a ver si, cosa que va a ser medio difícil, como vos decís, si podemos comunicarnos con algunos de estos funcionarios para que nos expliquen, ¿no? A ver qué, bueno, ojalá. A ver qué pasa. Y en estos días que ustedes están empezando a hacer esta movida, ¿están yendo los medios de comunicación, las cámaras, a hacer algo o no? Han venido, ha salido hace el viernes pasado, no el anterior, salió una nota muy grande en La Nación, salieron dos notas de Página Completa en Página 12, en fin, ha salido, pero bueno, eso sale en el día y después, pero ellos, lo que pasa es que ellos hacen oídos y vista sorda todo esto, ciegos. Bueno, te agradecemos la comunicación, vamos a estar al tanto, seguir el gracias tema. A vos. Vamos Muchas a seguir gracias el a tema. Ustedes. Perfecto, gracias. Gracias, hasta luego. Muy chau.